Palmas. Esto recién empieza, así que dale. Todos arriba, por favor. Todos arriba. Vale, gracias. Te quiero así, deliciosa y sospechar, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Si yo con

que se te hace tarde. Quiero ver las manos arriba y llévate el paraguas por si llueve. Venga, las palmas. Él te estará esperando. ¿Y qué? Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Se pone la piel de gallina. Si te hago otra pregunta,